Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con algo de Soda Stereo abrimos el programa el día de hoy, domingo 2 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la competencia entre los Estados Unidos y China por las islas del Pacífico. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre el crecimiento económico de China que está por debajo de las previsiones y el acuerdo marítimo entre Israel y el Líbano. Conectaremos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, en el cual estaremos hablando sobre las percepciones de los latinos en los Estados Unidos, política, partidos y el futuro cercano, basado en los resultados recientemente publicados del Pew Research Center de septiembre de este 2022. Continuaremos posteriormente con el segundo bloque de Lo que estamos viendo, conversando sobre la intervención del Banco de Inglaterra y las elecciones de Brasil que tienen lugar precisamente el día de hoy. Para unirnos posteriormente con el tercer bloque de En Contexto, en el cual conversaremos sobre las protestas en Irán. ¿Son diferentes en esta ocasión? Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros desde Cuba y Haití. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la competencia entre los Estados Unidos y China por las islas del Pacífico. En contexto 1. La competencia entre los Estados Unidos y China por las islas del Pacífico. Es que, alarmado por los avances de China en la extensión de su influencia entre una serie de islas estratégicamente situadas en medio del Océano Índico, el presidente Joe Biden organizó esta semana la primera cumbre de países insulares del Pacífico de Estados Unidos en Washington. La Casa Blanca invitó a líderes de 12 países del Pacífico para debatir sobre el cambio climático, la cooperación económica y los lazos de seguridad. Pero ¿por qué celebrar la cumbre precisamente ahora? Es que, tras tomar posesión de su cargo a principios del año 2021, la administración de Joe Biden centró inicialmente sus esfuerzos diplomáticos en el Indo-Pacífico, en sus antiguos aliados Japón y Corea del Sur, así como en cortejar a la India y reforzar el famoso Quad o cuadrilateral, una agrupación formada por los Estados Unidos, Japón, India y Australia. En la segunda mitad del año, intensificó su compromiso con el sudeste asiático. Ahora está centrando su atención en las islas del Pacífico, en parte como respuesta a la creciente asertividad china en la región y a las advertencias de una preocupada Australia, aliada clave también de los Estados Unidos. Un acontecimiento reciente que hizo saltar las alarmas fue el pacto de seguridad entre China y las Islas Salomón, que implica una amplia cooperación policial y militar. Este año Pekín también intentó formar un pacto regional económico y de seguridad con 10 países del Pacífico, que está todavía en una suerte de stand-by, pero que sigue siendo parte de los planes de Pekín para ampliar su influencia en la región. Algunos países del Pacífico dicen que Estados Unidos los ha, entre comillas, descuidado durante mucho tiempo. Y se podría decir que sí. Y es que en la reunión de líderes de los foros de las Islas del Pacífico, celebrada en julio pasado, la vicepresidenta Kamala Harris dio un paso para curar los sentimientos, entre comillas, heridos, diciendo que reconocemos que en los últimos años las Islas del Pacífico no han recibido la atención y el apoyo diplomático que merecen. Así que hoy estoy aquí, mencionó la vicepresidenta, para decírselos directamente que esto va a cambiar. Pero hay varias preguntas acá, y es que ¿qué quieren los países del Pacífico de los Estados Unidos y qué está este país dispuesto a ofrecerles? En primer lugar, estos países quieren que Estados Unidos se presente y se comprometa con ellos. Para ellos, los Estados Unidos van a reabrir su embajada en las Islas Salomón y planean establecer dos nuevas misiones en la región, en Tonga y en Kiribati. Washington también nombrará por primera vez un enviado estadounidense al foro de las Islas del Pacífico. Además, algunos de estos países del Pacífico quieren ayuda para mitigar los efectos del cambio climático. Varias naciones se encuentran a pocos metros sobre el nivel del mar. El ministro de Defensa de Fiji, por ejemplo, Inia Seruratu, declaró en el diálogo la celebración en julio pasado en Singapur que, entre comillas, en nuestro continente del Pacífico Azul, las ametralladoras, los aviones de combate y los barcos grises y los batallones verdes no son nuestra principal preocupación en materia de seguridad. Nuestra mayor preocupación es la amenaza del cambio climático. Comento. En julio pasado también, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que la asistencia de los Estados Unidos a la región para ayudar a fortalecer la resistencia al clima, la resiliencia al clima, mejorar la planificación y las conversaciones marítimas, hacían también parte de la estrategia para frenar, entre otros, el tema de la seguridad marina relacionado también con la pesca ilegal, que en este orden se triplicaría en 60 millones de dólares al finales de este año, siempre y cuando sea sujeto a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional también tiene previsto restablecer una misión regional en Suva, capital de Fiji. Pero, ¿por qué ha ampliado China su compromiso también en la región? Hay que pensar, y es que las islas del Pacífico están compuestas por muchas naciones pequeñas, cada una de ellas con un voto en la ONU, lo que supone una atractiva oportunidad para cualquier país que se apoye en esta región. Eso lo han hecho posteriormente los estadounidenses y ahora, como potencia emergente, lo están haciendo China. En otras palabras, lo que en cualquier escenario hay que entender acá es que esto es un juego geopolítico, no necesariamente de buenos y de malos, como en muchas ocasiones suele venderse. Pero volvamos al tema de la influencia de China en la región. Y es que es precisamente, está repitiendo precisamente lo que ya ha hecho, en este caso, los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad en esa precisa región del planeta. Además, Pekín pretende limitar aún más el espacio diplomático de Taiwán, ya que en las islas del Pacífico se encuentran 4 de las 14 naciones restantes que reconocen formalmente a Taiwán. China ya ha convencido a varios países del Pacífico para que cambien su reconocimiento diplomático de Taiwán a China. Recientemente, por ejemplo, las Islas Salomón y Kiribati lo hicieron para el año 2019. De esta manera, los cuatro aliados restantes de Taiwán serían las Islas Marshall, Tuvalu, Palau y Nauru-an, que han comentado que se mantendrán firmes, es decir, reconociendo a Taiwán. La región de las Islas del Pacífico es también una parte importante del objetivo de China de proyectar su poderío naval más allá, encontrando nuevas naciones amigas que ofrezcan un puerto seguro para los buques militares chinos. Pero ¿por qué este acercamiento preocupa a los Estados Unidos? Y es que la creciente implicación de Pekín en las Islas del Pacífico plantea una serie de implicaciones para los intereses también militares de los Estados Unidos, como el posible cerco a sus aliados, los principales en la región, los cuales son Australia y Nueva Zelanda. Y acá es importante siempre analizar el mapa internacional teniendo en cuenta que el bloque anglosajón suele estar bastante alineado en cuanto a política exterior. Entiéndase por el gran bloque anglosajón los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido. Además, a medida que China aumenta su compromiso económico, incluso a través de la iniciativa del cinturón y la ruta, los países de las Islas del Pacífico pueden sentirse más comprometidos con Pekín y ponerse de su lado en los foros internacionales. A Washington, en consecuencia, también le preocupa que la creciente influencia de China pueda debilitar su propia influencia política y comercial en la región. En otras palabras, se están metiendo en una zona que los Estados Unidos daba de por sí por controlada. Y acá hay otro elemento geopolítico que es importante analizar, y es que si uno mira el mapa de Asia-Pacífico, todo el comercio internacional y el crecimiento poblacional se ha desplazado ya precisamente a toda la zona que se ubica en lo que es el sudeste asiático y que indudablemente conecta con el Pacífico. Es una zona importante de controlar cualquiera que sea el hegemón reinante. Pero claro, ¿quién está ganando esta lucha por el Pacífico? Sería otra de las preguntas que habría que hacerse. Y es que hasta hace poco parecía que China llevaba la delantera con un compromiso diplomático y económico mucho más intenso. Pero Pekín ha sufrido una serie de reveses recientemente, como por ejemplo, el que no haya logrado concretar el nuevo pacto económico y de seguridad, así como el creciente recelo de la participación en los proyectos del Cinturón y la Ruta de la Seda en algunos países del mundo. Mientras que los Estados Unidos están volviendo otra vez al escenario y su apoyo a las identidades regionales toca una fibra sensible precisamente en esa región. Del mismo modo, Australia ha tenido cierto éxito en sus esfuerzos por convencer a los países de las Islas del Pacífico de que no utilicen los equipos del gigante chino de las telecomunicaciones, como por ejemplo Huawei. Y esto hay que leerlo en otro de los elementos que ya hemos mencionado de política internacional en episodios pasados, y es precisamente que la guerra en este nivel se lleva a cabo en diferentes medios, tanto el económico como el tecnológico, como el de la influencia política. Sin embargo, el reto para los Estados Unidos termina siendo mantener el compromiso con una región que es lejana en su momento y en el que tiene que hacer una serie de malabarismos, por decirlo de alguna manera, con muchas prioridades, varias de las cuales son también urgentes. China, en ese sentido, siempre podría dedicar más recursos financieros y desplegar visitantes de alto nivel, es decir, diplomáticos en la región, con mucha más frecuencia que los Estados Unidos. Pero la red de alianzas y asociaciones de Estados Unidos puede a su vez tratar de ayudar a compensar esta desventaja en este tablero geopolítico. Especialmente, es importante entender acá el papel desempeñado por dos grandes en la región. Australia, por un lado, y Nueva Zelanda. Pero vayamos al punto de Australia, y es que con mucho es el mayor donante de ayuda a las Islas del Pacífico, a la agrupación Quad, el famoso cuadrilátero que hemos hablado, que tiene que ver con la inteligencia militar y la ayuda militar, y la iniciativa Partners in the Blue Pacifics, o los famosos socios en el Pacífico Azul, recientemente lanzada por los Estados Unidos, que incluyen a Australia, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido, así como a otra serie de países observadores, y que termina siendo también una apuesta que va en línea efectivamente del cambio climático, pero también de una línea de seguridad y de apoyo en desarrollo para la región. En resumen, las fichas geopolíticas siguen moviéndose en este tablero, en el escenario de Asia-Pacífico, en esta nueva suerte de guerra fría entre Estados Unidos y China, que tiene, como hemos mencionado, varios niveles de actuación. el diplomático, el geopolítico, el militar, de momento en menor medida, pero también el tecnológico. De esta manera entonces iniciamos el programa del día de hoy. Vamos a irnos con algo más de música para conectar con lo que estamos viendo en su primer bloque. Lo que estamos viendo. Vamos a hablar brevemente sobre el crecimiento económico de China que está por debajo de las previsiones y el acuerdo entre Israel y Líbano. Iniciamos en China y es que el Banco Mundial ha predicho que el Producto Interno Bruto de China se expandirá este año solo un 2,8%, el cual es la mitad del objetivo del gobierno que fue trazado en un 5,5% y menos que la media del resto de Asia por primera vez desde el año de 1990. Este gran giro para la, entre comillas, fábrica del mundo, que durante décadas lideró la región con un crecimiento anual del PIB de dos dígitos, es un golpe para la economía de este país. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? En primer lugar, la negativa de Pekín de relajar la política de cero COVID ha hecho ciertamente mella en la economía y en las cadenas de suministro, ya no solo en mundiales, así como en la economía indudablemente interna. A ello hay que sumarle la crisis del sector inmobiliario, la acumulación de la deuda y la actual crisis energética que obviamente han empeorado las cosas. ¿Qué podría hacer en ese orden Pekín? En principio, poner en marcha amplias reformas estructurales que podría terminar afectando el modelo económico chino. Pero esto no se proyecta que ocurra en el corto plazo. En el momento, Xi Jinping, el actual presidente de China, está enfocado en el 20º Congreso del Partido Comunista en el poder, que se celebra precisamente en octubre este mes, y en el cual seguramente obtendrá un tercer mandato de 5 años como jefe del Partido Comunista de China. Habrá que estar atentos en ese sentido para ver si en ese orden Xi Jinping nombrará o hará algún tipo de cambio tecnocrático en lo que respecta a la cartera de economía. Sin embargo, también hay que tener otro elemento importante aquí de análisis, y es que venimos de una suerte de inflación a nivel mundial que ha afectado el crecimiento por regla general de los grandes países y de las grandes economías. Con lo cual, si bien el crecimiento que es limitado de China termina, hay que verse también en perspectiva de cómo se están dando el crecimiento también en otros lugares del planeta. Es decir, no estamos hablando para el caso chino de una crisis realmente profunda, sino de una suerte de números más a la baja de lo que inicialmente habían ellos previsto. Y en ese orden nos vamos y conectamos ahora con Oriente Medio y puntualmente con Israel y el Líbano. Y es que aunque estos dos países han librado varias guerras sangrientas, su batalla más reciente ha sido una disputa marítima por los derechos de perforación en el yacimiento del gas de Karish en el mar Mediterráneo. Israel descubrió este yacimiento de 860 kilómetros cuadrados en 2013 y tiene previsto ponerlo en marcha en el año 2023 tras otra serie de años de retraso. Pero el Líbano ha afirmado que parte del yacimiento se encuentra precisamente en su zona económica exclusiva, algo que obviamente ha sido contestado por Israel. Además, Hezbollah, quien es un actor en la política libanesa, ha calificado la extracción israelí en Karish como una línea roja y ha amenazado con atacar. En julio pasado, Hezbollah a su vez envió drones sobre el campo que Israel derribó, y a su vez Israel respondió generando una serie de pequeños bombardeos. Aunque Israel planea conducir la mayor parte de este gas para uso doméstico podría ayudar también a impulsar la producción en el Mediterráneo Oriental, liberando otras fuentes para la exportación, lo que podría ayudar a Europa a desprenderse de los suministros de gas ruso también. Sin embargo, esto toma años en construir la infraestructura. Israel ha explotado varios yacimientos de gas lucrativos para convertirse en exportador neto de energía en los últimos años, reforzando así los lazos energéticos con sus antiguos enemigos regionales, Egipto y Jordania, e invirtiendo incluso en plataformas de gas natural licuado. El presidente libanés, por su parte, Michel Aoun, declaró recientemente que las conversaciones impulsadas por Estados Unidos están en su fase final y que pronto podría llegarse a firmar un acuerdo entre estos dos países. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con nuestra segunda sección de En Contexto, las percepciones de los latinos en los Estados Unidos, política, partidos y futuro cercano, basada en la reciente encuesta del Pew Research Center, y luego nos iremos con lo que estamos viendo dos, a la intervención del Banco de Inglaterra y las elecciones en Brasil. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2. Percepciones de los latinos en los Estados Unidos, política, partidos y futuro cercano. Este está basado en los recientes resultados publicados por el Pew Research Center en la fecha de septiembre de 2022. Podrán ustedes ampliar esta información en la página web de esta consultora internacional de datos, el Pew Research Center. Iniciemos entonces. Es que cada dos años después de que el expresidente Donald Trump ganara más votos latinos que en 2016, una nueva encuesta del Pew Research Center entre adultos latinos revela que la mayoría dice que el Partido Demócrata se preocupa más por los latinos y se esfuerza por ganarse su voto. Un número significativamente menor dice lo mismo, pero del Partido Republicano. Al mismo tiempo, menos de la mitad de los latinos dicen que ven una gran diferencia entre los partidos, a pesar de vivir en una era profundamente polarizada en medio de una creciente hostilidad partidista. Cuando se trata del Partido Demócrata, la encuesta revela que la mayoría de los adultos latinos expresan opiniones positivas acerca de él. Un 71% dice que el Partido Demócrata se esfuerza por conseguir los votos de los latinos, un 63% dice que realmente se preocupan por los latinos y un 60% dice que el Partido Demócrata representa los intereses de gente como ellos. Por el contrario, los porcentajes de latinos dicen lo mismo del Partido Republicano en cada una de las afirmaciones, aunque una parte algo menor. Es decir, el 45% dice que el Partido Republicano trabaja duro para ganar los votos de los latinos. Aunque la mayoría de los latinos tienen una opinión positiva del Partido Demócrata, no todos necesariamente la tienen. Por ejemplo, cerca de un tercio, es decir, el 34%, dice que la afirmación "el Partido Demócrata realmente se preocupa por los latinos" no describe bien sus puntos de vista. Y una parte similar dice lo mismo de la siguiente afirmación: "el Partido Demócrata representa los intereses de gente como tú". Las valoraciones negativas se extienden a ambos partidos. Según la encuesta, aproximadamente uno de cada cinco latinos, es decir, el 22%, dice que ninguna de estas afirmaciones describe realmente bien sus puntos de vista. ¿Cuáles son ellas? El Partido Demócrata realmente se preocupa por los latinos y el Partido Republicano realmente se preocupa por los latinos. Además, una minoría sustancial de los partidos hispanos hispanos dice tener al menos una opinión algo favorable del partido contrario en varias medidas, aunque existen marcadas diferencias por afiliación partidista también entre los latinos. Aproximadamente un tercio de los republicanos latinos y de los que se inclinan por el Partido Republicano, es decir, el 36%, dicen que el Partido Demócrata realmente se preocupa por los latinos, describe sus opiniones al menos algo bien, mientras que el 21% de los demócratas latinos y de los que se inclinan por el Partido Republicano dicen que el Partido Republicano realmente se preocupa por los latinos y que describen sus opiniones al menos algo bien. Mientras tanto, más de la mitad de los hispanos republicanos y de los que se inclinan por el Partido Republicano, es decir, un 56%, dicen que el Partido Demócrata se esfuerza por ganar los votos de los latinos y describen sus opiniones al menos algo bien. Mientras que alrededor de un tercio de los hispanos demócratas y de los que se inclinan por el Partido Demócrata, es decir, un 35%, dicen que el Partido Republicano se esfuerza por ganar los votos de los latinos y que esto se describe sus opiniones al menos algo bien. Al mismo tiempo, cerca de la mitad de los hispanos no ven una gran diferencia entre lo que representan los partidos demócratas y republicanos, con un 36% que dice que hay una cantidad justa de diferencia y un 16% que dice que apenas hay diferencias entre los partidos. Mientras tanto, el 45% ve una gran diferencia entre los partidos. Aproximadamente el mismo porcentaje de demócratas hispanos y de inclinación demócrata, es decir, un 47%, y de republicanos hispanos o de inclinación republicana hacia el Partido Republicano, es decir, un 48%, dicen que hay mucha diferencia entre los partidos. Estos resultados, como les hemos comentado, surgen de la Encuesta Nacional de Latinos del año 2022 realizada por el Centro de Investigación del Pew Research Center. La encuesta fue bilingüe, es decir, en los dos idiomas, en español y en inglés, y representativa a nivel nacional de 3.029 adultos. Se realizó en línea y tuvo un tiempo del 1 al 14 de agosto del año 2022. En ese orden busco explorar algunas opiniones de los latinos sobre los partidos políticos de los Estados Unidos y los temas claves de cara a las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Pero veremos algunos otros elementos que también arrojó la encuesta. Es que la afiliación partidista de los latinos se ha mantenido relativamente estable desde el año 2019. Los votantes latinos registrados se identifican o se inclinan por el Partido Demócrata sobre el Partido Republicano por un margen de casi 2-1, es decir, del 64% frente al 33% en la encuesta de este año. Y la identificación partidista de los latinos ha cambiado poco en los últimos años. Aún así, la futura afiliación partidista de los votantes latinos registrados sigue siendo incierta. Un estudio del Centro de Investigación del Pew Research Center del año pasado, es decir, 2021, sobre las opiniones políticas de los estadounidenses descubrió que una parte importante de los votantes latinos pertenecía a grupos con escasos vínculos con los mismos partidos políticos. Por ejemplo, aproximadamente uno de cada 10 votantes latinos que se identificaba como demócrata o republicano, tenía opiniones políticas que se alineaban más con el partido contrario que con su propio partido. Las elecciones intermedias de 2022 y los votantes latinos también fue otro de los elementos que se estuvo analizando. En ese orden, la encuesta de agosto de 2022 reveló que cerca de la mitad de los votantes latinos registrados, es decir, el 53%, dicen que votarán o se inclinarían por un candidato demócrata a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en su distrito congresional, en comparación con el 28% que dice que votaría por el candidato republicano. Aproximadamente 2 de cada 5, es decir, el 18%, dice que votaría por otro candidato o no está seguro a quién votaría. La mayoría de los católicos latinoamericanos o hispanos, es decir, el 59%, y los que no tienen afiliación religiosa, el 60%, es decir, los que se describen como ateos, agnósticos o nada en particular, dicen que votarían al candidato demócrata a la Cámara de Representantes de su distrito electoral. Por el contrario, los cristianos evangélicos hispanos dicen que votarían por los republicanos, votarían a los republicanos que a los demócratas en un 50% frente a un 32%. Las fuerzas de la identidad también estarían vinculadas a cómo votarían los votantes registrados, según la encuesta. Y es que la mayoría de los hispanos dicen que ser hispano es extremadamente o muy importante para su forma de cómo se ven a sí mismos, en un total de un 60%, y que votarían por el candidato demócrata de su distrito congresional local. Mientras que los que dicen que ser hispano es menos importante para su identidad están más divididos entre el voto a los candidatos demócratas y republicanos en las elecciones a la Cámara de Representantes de su distrito, en un porcentaje del 45% frente al 38%. ¿Cuál es la opinión general de los latinos frente a Biden? La encuesta arrojó lo siguiente, y es que a medida que se acercaban las elecciones de mitad de periodo menos o de mitad de mandato, que justamente tendrá lugar el próximo noviembre, menos de la mitad de los votantes latinos registrados, es decir, el 45%, dicen que aprueban la forma en que Joe Biden está manejando su trabajo como presidente, mientras que cerca de la mitad, es decir, el 54%, lo desaprueba. Los votantes registrados en los Estados Unidos tienen en general una opinión más negativa de Biden, es decir, del 61% lo desaprueba frente a un 37% que sí lo aprueba, según la misma encuesta de agosto. El índice de aprobación de Joe Biden varía un poco entre los subgrupos democráticos de los votantes registrados. Los demócratas hispanos tienen una opinión muy positiva de Biden. Casi 2/3 de los demócratas hispanos y de los que se inclinan por los demócratas, es decir, un 65%, aprueban la actuación del actual presidente, pero una minoría considerable, es decir, el 34%, la desaprueba. En cambio, casi todos los hispanos republicanos y de tendencia republicana, en un 98%, desaprueban la actual administración de Joe Biden. Entre los votantes latinos registrados, solo el 29% de los cristianos evangélicos aprueba el desempeño del trabajo de Joe Biden, mientras que una mayor proporción de católicos latinos, en un 53%, y de aquellos sin afiliación religiosa, en un 44%, opina lo mismo. Una mayor proporción de votantes hispanos que dice que ser hispano es importante para la forma en que se ven a sí mismos, aprueba el desempeño del trabajo de Joe Biden que los hispanos que dicen que ser hispano es menos importante para su identidad, en un 52% frente al 37%. Asimismo, hay otros resultados, como por ejemplo la opinión en general de los latinos sobre el futuro de Donald Trump. Y es que una clara mayoría de los votantes hispanos registrados, en un 73%, dicen que no les gustaría que Donald Trump siguiera siendo una figura política nacional, incluyendo a casi todos los latinos demócratas y de tendencia demócrata, en un 94%. Pero por el contrario, el 63% de los republicanos hispanos y de los que se inclinan por el partido republicano dicen que les gustaría que Donald Trump sí siguiera siendo una figura política nacional, incluyendo cerca de 4 de cada 10, para un total del 41% que dicen que debería presentarse en consecuencia a las próximas elecciones del 2024. Entre los votantes latinos registrados, Los evangélicos, en un porcentaje del 43%, son más propensos que los católicos, en un 22%, y los que no tienen afiliación religiosa, en un 18%, a decir que Trump debería seguir siendo una figura política nacional. Y, a su vez, una cuarta parte de los votantes evangélicos registrados latinos dicen que Trump debería presentarse a la presidencia de los Estados Unidos. En resumen, como les comentábamos al comienzo, estos son solo algunos de los resultados de la reciente encuesta nacional de latinos del año 2022 realizada por el prestigioso Centro de Investigaciones del Pew Research. La encuesta también, como comentábamos, fue llevada a cabo entre el 1 y el 14 de agosto de 2022 con una participación de 3.029 adultos. Pueden ustedes consultar la totalidad de los hallazgos y de los resultados en la página web del Pew Research Center, que tiene a su vez otra serie de análisis muy interesante para terminar de comprender este amplio y complejo panorama de las percepciones de los latinos en los Estados Unidos respecto a política, partidos y futuro cercano. Lo que estamos viendo, bloque 2. Vamos a irnos a Inglaterra y a la intervención del banco en su economía, el Banco Central inglés. Y nos iremos posteriormente a hablar brevemente de las elecciones en Brasil que tienen lugar precisamente hoy. Iniciamos en el Reino Unido y es que el Banco de Inglaterra intervino el miércoles para tratar de calmar a los mercados que se habían vuelto locos, entre comillas, después de que el gobierno conservador británico, dirigido por la nueva primera ministra Liz Truss, introdujera recortes fiscales por valor de 45 mil millones de libras esterlinas, es decir, cerca de 49 mil millones de dólares, a pesar de la alta inflación. El banco desembolsará 65 mil millones de libras, es decir, 70 mil millones de dólares, para comprar bonos de Estado a un ritmo urgente para tratar de reactivar la confianza de los inversores e impulsar la libra, que recientemente cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Esta evolución se produce después de que el Fondo Monetario Internacional emitiera esta semana también una inusual reprimenda a la política fiscal británica, advirtiendo de que los recortes fiscales exacerbarían la desigualdad. También se teme que algunos fondos de pensiones que invierten en bonos del Estado puedan declararse insolventes tras el desplome de los precios de la deuda pública británica en las últimas semanas. Aunque la intervención del banco es significativa, no hay indicios de que el gobierno de Truss esté dispuesto a dar marcha atrás, es decir, a limitar el endeudamiento para recuperar la confianza del mercado. Mientras tanto, en su discurso, también dado el miércoles pasado, el líder laborista Keir Starmer dijo que los Tories, es decir, los conservadores, habían estrellado la libra esterlina, señalando que es precisamente un momento del Partido Laborista para saltar como primer ministro. De hecho, algunos laboristas están superando a los conservadores en las recientes encuestas políticas. Pero Starmer tendría que manejar este impulso hasta las próximas elecciones generales que deberían celebrarse, antes del enero del año 2025. Es decir, en un muy buen par de años. Y nos vamos brevemente al gigante sudamericano, a Brasil, es que precisamente hoy domingo los votantes acuden a las urnas en las elecciones presidenciales más polarizadas de la historia del país en los años recientes. Y es que los dos más votados serán con total seguridad el actual presidente, el derechista Jair Bolsonaro, y por el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. La única cuestión real aquí es si Lula, que actualmente aventaja a Bolsonaro en dos dígitos en la mayoría de las encuestas, llegaría a obtener el 50% de los votos, ganando de esta manera de forma directa en la primera ronda y evitando pues una segunda ronda para finales de este mes también. De ser así, la pregunta que seguiría es si en ese orden aceptaría Bolsonaro el resultado, quien se ha pasado meses, muy al estilo de Donald Trump, haciendo que sus partidarios duden sin ningún tipo de fundamento de la credibilidad del sistema electoral. Algunos incluso temen un escenario muy parecido al que ocurrió el 6 de enero en los Estados Unidos en la famosa toma del Capitolio por los partidarios de Donald Trump. Como dijo su ministro de Comunicaciones, a principios de esta semana nos acercaremos al momento de la verdad. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos iremos con el tercer bloque de En Contexto. Protestas en Irán son diferentes esta vez. Y finalizaremos con números duros desde Cuba y Haití. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 3. Protestas en Irán. ¿Son diferentes esta vez? Las protestas nacionales que se han extendido a las 31 provincias de Irán estallaron el 17 de septiembre después de que Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años, falleciera estando en custodia de la policía de la moral por no portar correctamente, según el régimen, el velo. Mahsa, un nombre de origen persa que significa como la luna, se ha convertido en un símbolo del sistema opresivo que a veces envía a las mujeres a centros de, entre comillas, reeducación por no cumplir con los estrictos requisitos de modestia. Irán tiene una larga tradición de manifestaciones masivas, incluidas las que condujeron a la revolución de 1979 y al actual sistema clerical del país. Sin embargo, en los últimos años, muchos de los movimientos de masas de este país han visto frenado su impulso por la fuerza brutal de represión del gobierno. Indudablemente acá varias personas se vienen preguntando si será diferente en esta ocasión. Pero ¿qué tan distinta pueden ser estas manifestaciones? Hay varios indicios de que este levantamiento es diferente a los anteriores. Sin embargo, hay que mirarlo con bastante detalle. Históricamente, los movimientos antigubernamentales en Irán se han visto impulsados por un conjunto de quejas económicas y políticas que se superponen. El Movimiento Verde, por ejemplo, del año 2009, terminó siendo y vio a millones de iraníes tomar las calles en desafío a un gobierno totalitario. Fue movido a la acción después de una elección presidencial amañada que vio al titular Mahmoud Ahmadinejad regresar al poder a pesar de las denuncias de irregularidades electorales que hubo. además las protestas del año 2019 por la subida de los precios de los combustibles, así como por otros agravios económicos más amplios, se extendieron más allá de 200 ciudades antes de ser sofocadas por una represión conocida como el Noviembre Sangriento. Esta vez, sin embargo, el principal factor de motivación ha sido una suerte de hermandad. Y es que, indignadas por años de opresión a manos de la Policía de la Moral de Irán, las mujeres iraníes están liderando el llamado a las calles. En la mayoría de los casos, las mujeres de todas las generaciones arriesgan su vida arrancando sus pañuelos y quemándolos en una muestra de desafío a los viejos preceptos religiosos que regulan lo que deben o no llevar. Sin duda, hay una amalgama de intereses también sobre el terreno. Los hombres iraníes, desilusionados con el pésimo estado de la economía y la falta de agencia política, se han unido también a la manifestación para pedir un cambio. Del año 2012 al año 2020, los ingresos per cápita se redujeron en un 68% y alrededor del 40% de los hombres iraníes viven ahora debajo del umbral de la pobreza. Amik da Vashi, profesor de estudios iraníes y literatura comparada de la Universidad de Columbia, afirma que si bien estas protestas tienen un trasfondo económico, señalando las paralizantes sanciones occidentales que no hay que perder nunca de vista, un componente importante de los levantamientos son las mujeres de clase media con un alto nivel de educación conectadas globalmente y unidas por un odio hacia un sistema que impone varias reglas de la moral, entre ellas, quizá el más evidente, el velo obligatorio. De hecho, el movimiento en ese sentido termina siendo difuso y no obtiene unos líderes, digamos, relevantes, pero se centra en una demanda clave, y es dejar precisamente que las mujeres tengan la elección, como corresponde, de elegir qué usan y qué no usan. Por el contrario, el movimiento verde del año 2009, liderado por políticos reformistas de la vieja escuela, tenía profundos vínculos con el régimen establecido. En ese orden, Mir Hossein Mousavi, el ex primer ministro durante la guerra entre Irak e Irán, que adoptó el tradicional color verde islámico para su campaña, codirigió el movimiento de protesta junto con Mehdi Karoubi, un clérigo chiita, después de que ambos se presentaran a las elecciones presidenciales de ese año 2009. Ambos fueron puestos en 2011 bajo arresto domiciliario, donde han permanecido durante más de una década por su papel en el movimiento verde después de emerger como líderes clave de las protestas que pugnaban por un poder dentro del sistema en el que estaban profundamente arraigados. Sin embargo, Davashi afirma, el profesor de la Universidad de Columbia, que carecer de líder no necesariamente sería algo malo. Menciona que en el pasado han tenido demasiados líderes y comenta que las revoluciones solían ser del nivel de las epopeyas que requerían un héroe, lo que podría llegar a distraer del objetivo principal, es decir, enfocarse en el líder y no en el movimiento. Sin embargo, la dinámica actual del movimiento hace que la situación sea mucho más fluida. Comenta que no sabemos qué va a pasar en la siguiente página porque hay una distribución democrática de los personajes que han salido a manifestarse a las calles. Indudablemente, y en este caso puntual, liderado por las mujeres, muchas de ellas jóvenes. Como resultado, no hay una agenda clara o un programa político, ni siquiera un objetivo identificable que se pueda señalar en una semana, ha comentado, y que termine siendo una suerte de logro del levantamiento. De cara al futuro, las fuerzas de seguridad iraníes, incluido el grupo Basij, que forma parte del cuerpo de guardias revolucionarios islámicos y que son conocidos por utilizar métodos coercitivos, han sofocado una gran parte de la disidencia. En las últimas semanas se han informado de cerca de 70 muertes. Pero una cosa es reprimir a un grupo de iraníes pobres que protestaban por los altos precios del combustible y otra es detener o disparar a mujeres que exigen un cambio en todo el espectro generacional. El régimen no puede disparar a miles de mujeres que se niegan a ponerse el hijab. Lo que suceda a continuación indudablemente es una incógnita, pero para este profesor Davashi de la Universidad de Columbia afirma que las cosas no necesariamente van hacia atrás. Se ha producido, en sus palabras, un cambio epistémico en cuanto a la partición de la relación entre la nación y el Estado, Y agrega, el régimen gobernante se ha visto obligado a aceptar que si el velo obligatorio desaparece, también podría serlo parte de la República Islámica. El líder supremo y su régimen tienen un enfoque probado en el tiempo para sofocar la disidencia. Sin embargo, cada enfrentamiento con el pueblo iraní deja al régimen mucho más magullado y maltrecho. Indudablemente habrá que ver cómo evoluciona y cuál es precisamente el avance que puede tener precisamente esta serie de manifestaciones lideradas por las mujeres en el contexto de un país que también, hay que decirlo, ha vivido graves sanciones económicas por parte de Occidente y que también es uno de los actores importantes dentro de la geopolítica internacional de este siglo XXI. Números duros. Vamos a viajar a Haití y posteriormente a Cuba. El número que nos lleva a Haití es 6 millones. Y es que en medio de las recientes protestas por el aumento del costo de los alimentos y el combustible en este país, los saqueadores han robado al menos 6 millones de dólares en ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo miles de toneladas de alimentos. Las agencias de Naciones Unidas que trabajan en el lugar han comentado ahora que la nación caribeña se encuentra al borde de la catástrofe alimentaria. Navegamos en el mapa del Caribe para llegar a la isla de Cuba. Y el número que nos lleva allí es 66,9. Y es que en Cuba el 66,9% de los votantes aprobaron un nuevo código de familia respaldado por el gobierno que legaliza el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo. El referéndum fue el primero desde la legalización generalizada del acceso al internet móvil y traza un nuevo capítulo dentro de una serie de avances en el país caribeño. Esto es En Geopolítica,